En la sintonía de la mañana y en la jornada de hoy vamos a quedarnos con asuntos de actualidad local que atañen precisamente al público, sobre todo infantil, de nuestra localidad, porque este jueves se va a desarrollar la 24ª tarde de juegos, la conocida como la Gincana, que forma parte de ese proyecto educativo Ubrique Blanco de Paz. Bueno, pues un año más, con la llegada del mes de abril, con la llegada de la primavera, se desarrolla este conjunto de iniciativas y actividades que tienen un fin solidario y que se enmarca además también en un proyecto educativo bastante amplio de cooperación entre los diferentes centros de nuestra localidad. Toda la comunidad educativa implicada en una actividad en la que en realidad se vuelca todo el municipio. Vamos a hablar de este proyecto, lo vamos a hacer con la coordinadora de la tarde de juegos, con Ana García, que ya nos acompaña a través del teléfono. Ana García, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, es una actividad importante porque no solo está destinada a lo que es el ocio, el disfrute de los más pequeños, que también, sino que se trata de una iniciativa en la que se establece una cooperación por parte de todos los centros educativos y en la que se incluye además a toda la sociedad ubriqueña, ¿no? Con lo que es la actividad en sí. Sí, nosotros principalmente, el principal objetivo de la actividad es que todos los chavales aprendan a cooperar. Por eso principalmente organizamos talleres teniendo en cuenta pues que haya diferentes edades, diferentes centros. Ese es nuestro objetivo principal, pero evidentemente siempre digo que hay como una doble finalidad. Por una parte aprende a cooperar, pero entre nosotros, pero por otra parte también nunca podemos olvidar la cooperación hacia afuera. En este caso colaboraremos con dos ONG de fuera de España, concretamente de África. Entonces, ese es siempre nuestro objetivo. Tratar de juegos principalmente aprender a cooperar. Todo el mundo que vaya verá que todos los talleres o todo lo que se hace, en cualquier siempre intentamos que no sea competitivo. Son una forma, una tarde diferente de pasarla, donde los alumnos, los chavales disfrutan de otra forma diferente de ocio, que no es la competición, ¿vale? Eso principalmente. Si queréis os cuento un poco pues las dos ONG con las que vamos a trabajar este año. Pues mira, este año son dos ONG muy cercanas a nuestra localidad. La primera se llama El Mundo y África Trabajan, pues la conocimos porque el año pasado una de sus miembros estuvo trabajando en el Colegio Benafeli y colaboró con nosotros con la tarde de juego. Ella nos comentó, como todos los años, llevan ya mucho tiempo, se llama MAT, El Mundo África no Trabaja, lleva muchos años trabajando allí en la alfabetización de distintas aldeas. Concretamente este año el dinero que se recoja va para material, para la alfabetización de adultos y concretamente de la mujer, en una aldea de Bindantén, en Yibasí. Y por otra parte también la otra ONG, también es muy cercana a la localidad porque ella sí que lleva muchos años trabajando desde Ubrique, está formada por ubriqueños y tienen una constancia, vamos, que es digna de admirar. Eso es la ONG Dubabu. En ella vamos a colaborar con la construcción de un pozo de agua en el recinto del centro de secundaria que la asociación tiene construido en Bantongo, en Burkina Faso. Y pues la verdad que yo creo que nos tendríamos que volcar. Si siempre no hemos tenido que volcar, concretamente más este año, porque son para dos lugares donde realmente hace falta mucho la ayuda. Y sabemos las pocas ayudas últimamente que están recibiendo todas las ONG. Además, desde la tarde de juegos se ha establecido que desde las propias ONG se vaya informando en los centros educativos de los proyectos de desarrollo que realizan en África en concreto, ¿no? Sí, nosotros siempre, nuestro objetivo, con los alumnos que ellos vayan tomando conciencia de la realidad. No solamente, como nosotros decimos, el mundo es más grande de lo que nosotros vemos en Ubrique, y la realidad de Ubrique, aunque muchos años hemos colaborado con muchos colectivos de la localidad, con Cáritas, con otros que han pasado muchas necesidades, también fuera de nuestra localidad hay muchísimas. Entonces, nuestro objetivo siempre es que acercar a los alumnos a las ONG. Concretamente este año, pues tenemos la enorme suerte de que Maribel Zapata, miembro de la ONG Dubabu, pues está visitando todos los centros educativos, todos, desde primaria, secundaria, a todos los alumnos de Ubrique, va explicándoles un poco su proyecto, en qué consiste, y principalmente para que los alumnos vayan tomando un poco conciencia de la realidad que se vive allí. Está haciendo todavía, nuestro centro no ha llegado, llega mañana, pero todos los compañeros hablan pues de lo interesante que está haciendo, porque además de ver un pequeño vídeo, le hace ella evidenciar lo que lleva las cántaras de agua que los niños tienen que llevar en África. Entonces, muchos niños no se pueden creer que ese peso lo tengas que llevar a diario, kilómetros, hasta llegar a tu casa, ¿no? Entonces, está claro que desde el acercamiento a la realidad es donde uno empieza a concienciarse. Claro. No hay otra manera de ser consciente de lo que está pasando fuera de nuestro centro, nuestra localidad. Claro, y la mejor manera es conocerlo además de primera mano de una persona que ha estado allí, una persona que puede mostrar imágenes, que puede mostrar, como decías, audiovisuales, vídeo, sobre bueno, pues esa forma de vida, ¿no? Que lo explica de primera mano, como testigo directo. Sí, sí, sí. Y sobre todo es que, claro, nosotros siempre hemos intentado, llevamos ya 14 años, y siempre hemos intentado que sean con gente muy cercana de alguna forma a nosotros, que todo el dinero y todo lo que se recoja vaya directamente. Pero cuando tenemos la enorme suerte de que alguien de esta ONG puedan venir contándolo, bueno, la experiencia ya nos pasó también cuando en Mozambique, también tuvimos un compañero que pudo venir y contarnos lo que estaba pasando, saharauis también ha venido a todos los centros, entonces es una experiencia para todo el centro, no solamente para el alumnado. Claro. Es una experiencia porque, claro, tú ves cómo hay personas que desinteresadamente dan su tiempo, dan su esfuerzo por trabajar para eso, para mejorar el mundo, que es principalmente lo que todos intentamos, ¿no? Mejorar nuestra sociedad, pero evidentemente eso tiene luego que repercutir en el resto de la globalidad del mundo. Entonces, es una experiencia muy interesante para todos. Uh-huh. Y además de venir Maribel, pues la otra ONG, aunque vendrá esa tarde, pero como ahora mismo están un poco lejos de nuestra localidad, ellos también nos han montado un montaje que estamos viendo también en todos los centros, para ver también eso, la necesidad que hay de alfabetizar en África, porque al final los dos proyectos, como ves, siempre inciden en educación. Llevamos muchos años intentando que todo el dinero que se coja vaya a educación, porque pensamos que un pueblo que tiene educación es un pueblo que tiene futuro, porque sin educación no puede existir, como digo, otra perspectiva. Entonces ahí estamos, llevamos ya, te digo que con el 14 años que llevamos intentando hacer incidencia en ese punto, en la educación. Además no podía ser de otra manera, ¿no? A través de Ubrique Blanco de Paz, un proyecto importante dentro de lo que es el marco educativo que implica a toda la comunidad educativa de nuestra localidad, pues que se invierta precisamente en educación en otras partes del mundo, ¿no? Sí, sí, además nuestro proyecto, nosotros estamos todos muy orgullosos de él, porque no solamente forma parte primaria, secundaria, es que además de formar parte todos los centros, y somos el único donde también tenemos centros concertados, todos, los centros concertados, los públicos, todos trabajamos al unísono. Y a partir de ahí pues se consiguen multitud de cosas, porque este fue un principio, pero ya, además del proyecto, pues se hizo después una zona educativa de Ubrique. Luego nos ponemos de acuerdo todos los centros para multitud de aspectos, como biblioteca, coeducación. Es decir, que Ubrique Blanco de Paz fue un principio de un empezar a apostar porque todo Ubrique tuviera una única voz, ¿no? Y en este caso, pues, te digo, ya tenemos mucho recorrido, tenemos muchas comisiones, supongo que ya todos los ciudadanos la conocen, como es la de la agenda, la de la escuela de familia, la de la revista, la tarde de juegos, teatro. Y todos los meses nos reunimos los dos profesores de distintos centros de la localidad y vamos organizando y coordinando todas las actividades. Es que es de una riqueza increíble, porque claro que sí. Lo que no se le ocurre a un centro, se le ocurre a otro. Entonces, eso para mí es uno de los mayores orgullos que puede tener la ciudadanía de Ubrique, que tiene un proyecto como Ubrique Blanco de Paz, que al final es de todo, porque como sabéis, tanto en la tarde de juego como en todo, en la revista, en todo está representada toda la comunidad de Ubrique, vamos. Y sobre todo en nuestra tarde de juego que tenemos, bueno, multitud de colaboradores, de asociaciones, eso es espectacular. De hecho, cómo la ciudadanía se vuelca en el proyecto. Ahora te voy a preguntar por todas esas colaboraciones que son muy importantes. ¡Ay! Pero sí me quedan muchas todavía por completar, pero venga. Bueno, en cualquier caso sí que, bueno, a grandes rasgos, ¿no? Para no dejarnos ninguna. Pero sí que señalando lo que estás tú apuntando, ¿no? Quería también indicar que ese proyecto que en el que la tarde de juego forma parte de él, de Ubrique Blanco de Paz, ha alcanzado una repercusión, por así decirlo, en el plano también de lo que son las relaciones que se establecen con las propias administraciones, ¿no? De hecho, desde hace unos años, diferentes representantes de las administraciones a distintos niveles vienen a la tarde de juego a ver cómo funciona, ¿no? Sí, sí, y además obtuvimos un premio dentro de la escuela, vamos, dentro de lo que era cultura de convivencia, pues nos dieron hace ya creo que hace varios años, nos dieron un premio al proyecto y sí, desde hace ya mucho tiempo, pues siempre han venido distintas, o la delegada de educación o el encargado de convivencia, siempre hemos tenido algún representante, porque es que cuando nosotros contamos esto, no se lo creen, no creen que todo un pueblo esa tarde se paralice y todos los niños vayan a hacer una actividad cooperativa y que después todo el dinero que se recoja vaya destinado a las ONG. Es que cuando tú lo cuentas y cuentas cómo todos los colectivos, todas las ONG, porque eso también para nosotros es muy importante, que además de colaborar con estas dos ONG, el resto de las ONG que están en nuestra localidad expongan el trabajo tan magnífico que hacen y que toda la ciudadanía pues se enteren de lo que estamos haciendo y sobre todo lo que nos gustaría siempre es que se puedan enganchar, ¿no? Que cuando tú vayas y ves, mira qué interesante lo que hace esta ONG, pues mira, me voy a ver si me voy a apuntar a ser voluntaria, ¿no? Entonces, es muy difícil fuera de nuestra localidad que comprendan lo que se hace. De tal forma, yo siempre recuerdo la primera tarde de juegos que hicimos, cuando, porque nosotros en el Colegio Fernando Gavilán lo habíamos hecho anteriormente en una escuela de familia. Pues la primera vez que lo planteamos cómo hacerlo, todos mis compañeros decían, eso es una utopía. Y cuando lo llevamos ya 14 años, digo, pues las utopías se pueden hacer. Y ahí está el ejemplo, ¿no? De que todos formamos parte de esta utopía. La utopía se ha convertido en realidad, ¿no? En realidad, sí, sí. Por eso hay que tener siempre utopías, para poder convertirlas en realidad. Bueno, pues sí, importante desde luego, no todo lo que supone Ubrique Blanco de Paz para nuestro municipio. Vamos con aspectos más pragmáticos, por ejemplo. El año pasado tuvimos que mirar al tiempo, tuvimos ahí aplazamiento. Uy. Y este año tengo por delante, en cualquier caso, todo esto va evolucionando. Estamos en primavera, el tiempo es muy cambiante, de buena llueve, de buena luz el sol, pero esta semana tenemos también probabilidad de precipitaciones. ¿Qué puede ocurrir? Mira, pues mira, estamos mirando todo el día. Tenemos ahí todas las distintas páginas web que hay del tiempo. Hay las que nos dicen que hay probabilidad del 0,4 mililitros de lluvia, otros que... Es decir, ahora mismo nosotros queremos pensar que no va a llover. Y ahí estamos, porque hay algunas páginas donde consultamos y pone que no dan lluvia, otra que es muy poco, otra entonces... Nosotros ahora mismo continuamos como ya si hubiera que hacer algún cambio, como siempre, pues sería el día de antes. Pero en principio continuamos y queremos pensar que no va a llover. Así que en eso estamos, ¿no? El año pasado sí tuvimos que cambiarlo porque dieron muchísima probabilidad de lluvia. Además parecía que iba a llover muchísimo. Al final, pues nada, cayeron tres gotitas y ya está, ¿no? Entonces este año estamos por ahora... Hay páginas donde dicen que no dan lluvia y otras que dan, estamos, no sabemos, pero por ahora digo, seguimos pensando que se va a organizar esa tarde, ¿vale? Exactamente, y ahí sigue. Es lo que quiero. Vamos a unir toda nuestra fuerza y toda nuestra energía para decir que ese ratito, no que luzca el sol, pero que al menos esté nubladillo y no caiga ni una gotilla de agua. Todo sigue en marcha para que el próximo jueves, sí, 26 de abril, el IES Maestro Francisco Fatou sea el escenario en el que de 5 de la tarde a 8 se desarrolle, bueno, pues multitud de talleres, actividades, juegos diversos, todo ello con ese espíritu de colaboración, ¿no? De cooperación, como decíamos antes, de empatía, de solidaridad, de respeto, en fin, múltiples valores los que se trabajan, ¿no? A través de la tarde de juego. Cuéntanos, ¿qué es lo que se está haciendo? Porque aquí hay muchísimas colaboraciones que plantean talleres, que organizan ellos mismos también iniciativas para que, bueno, para el disfrute de los más pequeños y de todos en general. Sí, sí, mira, te cuento. Por una parte, todos los centros de la localidad, siempre digo, cuando digo todos los centros, hablo de primaria, de secundaria, bachillerato, todos montan talleres, todos. Entonces, eso ya es siempre la primera parte, siempre contamos con el grueso que son los centros educativos. Después tenemos todas las ONG que hacen sus stands informativos para toda la ciudadanía y muchos de ellos pues llevan tiempo preparando para hacer pequeños obsequios a los chavales que vayan, también hay algunos que hacen pequeños talleres. Y después, por otra parte, tenemos el colectivo de todas las asociaciones que o incluso particulares que se nos brindan voluntariamente para organizar con nosotros para colaborar la tarde de juego. Este año, concretamente, tenemos, digo nada más por contar, porque estamos concretando todavía muchos de los aspectos, pero os cuento. Desde las 5 de la tarde en el teatro vamos a tener actuaciones, ¿vale? A las 5 tendremos primero, tenemos varias actuaciones, creo que es, sí, a las 5 creo que Miriam, a las 5:30 Patricia Caro, a las 6 tenemos Atrévete, de 6 a 7 va a ser un taller de expresión corporal y teatro, a las 7:15 tenemos Julio Dueña, el gimnasio de Julio Dueña también nos va a preparar una actuación hasta las 8. Es decir, eso ahora mismo lo que tenemos por una parte por el teatro. Después, talleres, bueno, te digo, hace poco pues nos llamó un poco el colectivo de todos los que estuvieron un poco movilizándose para el Día de la Mujer, que querían llevar un taller, pues estupendo. El colectivo de apoyo a los diabéticos, pues también otro taller. Es decir, constantemente nos están llamando personas voluntarias que quieren organizar un taller. Nosotros siempre decimos, esto está abierto a todo el mundo. Este año también los romanos van a tener allí también su stand. Es decir, que además de todo lo que todos los años ya colaboran asiduamente con nosotros, se nos van a unir mucho más. No quiero dejar a nadie en el tintero, pero os recuerdo, la Academia de Peluquería participa con nosotros. Las academias de inglés este año participan las dos que tenemos en la localidad. Astiesport, yo qué sé, siempre hay compañeros ya que llevan mucho, yo digo compañeros, porque es que ya llevan toda la vida con nosotros participando. Y otros que constantemente se están sumando. Pero te digo que ahora mismo, yo más adelante sí que puedo daros toda la relación, pero este año hemos empezado un poco tarde todo lo que es la parte de organización por unos problemas técnicos del lugar donde se iba a realizar, y estamos todavía terminando de concretar. Esta tarde sí que vamos a intentar cerrar ya todo. Por supuesto, no se me puede olvidar el agradecimiento a los panaderos. Eso te iba a decir. Porque la merienda. Exactamente, porque los panaderos nos regalan, yo digo que nos regalan su tiempo y su esfuerzo. Y además de eso, el pan, ¿no? Porque ellos son los que ponen el pan de la merienda. La tarde de juego, pues, con el brique blanco de pavo, pues ponemos la bebida y el aceite. Pero el grueso lo ponen ellos. Entonces sí que tenemos que hacer un agradecimiento, porque sabemos que muchos, después de terminar la jornada, echan un rato más para la tarde de juego. Y eso sí que hay que alabarlo. Claro, a eso es lo que yo me refería cuando decía que la tarde de juego no solo participan todos los centros educativos de nuestra localidad, sino que además también, bueno, pues lo que es la sociedad en general, ¿no? Con diferentes sectores, desde los panaderos hasta los colectivos que locales, colectivos sociales, colectivos también de ayuda, de ONGs, en fin, que trabajan durante todo el año y que se suman también a este proyecto para dar visibilidad a su trabajo y colaborar también con la iniciativa y con esos objetivos de inculcar la cooperación, ¿no?, entre nuestros menores. Es un trabajo importante el que se desarrolla mediante la tarde de juego, y en el que además desde Ubrique Blanco de Paz, por lo menos es lo que aparenta Ana Mari con su voz que nos está transmitiendo, ese entusiasmo, esa alegría, ¿no?, a la hora de informar de este acontecimiento. Es un proyecto, imagino, que muy ilusionante, ¿no? La verdad es que sí, para todos nosotros, para todos los que formamos, primero Pante, Ubrique Blanco de Paz, pero sobre todo los que formamos la comisión, yo de verdad no tengo palabras de agradecimiento a todos mis compañeros, y sobre todo este año, porque normalmente nosotros lo organizamos con muchos meses de antelación. Este año te digo que por circunstancias llevamos nada, ni 3 semanas, y están todo el mundo trabajando una barbaridad, organizando, poniéndose en contacto, porque claro, esto lleva, primero hablamos personalmente con los distintos colectivos, después llevamos una carta, siempre queremos un trato personal, ¿no? Para que sepa directamente pues cuál es nuestro objetivo, qué es lo que pretendemos, cómo lo hacemos. Entonces, la verdad es que es mucho trabajo, pero lo hacemos todo, vamos, encantado. No tenemos ningún problema y de echarle hora, de quedar fuera de horario, noches, días, pero vamos, la verdad es que estoy muy contento, sobre todo porque cuando tú, después de todo esto, cuando ya nosotros recogemos, que a veces nos quedamos hasta las 11, las 12, ay, digo, quien quiera ayudarnos a la recogida, mira, necesitamos gente, porque la recogida es muy dura porque ya estamos cansadísimos. Cuando llegamos ya a la recogida, independientemente del dinero que se recoja, que a veces puede ser más, a veces puede ser menos, pero cuando después tú ves las fotos de esos niños con esas caras de felicidad, no, los niños, los que han participado, porque es que es muy gratificante, muy gratificante dar parte de tu tiempo en colaborar en la organización de esa tarde de juego. cuando tú ves a todo el mundo con esa satisfacción, con lo que hacen todas las actividades, dices tú, bueno, esto sí que merece la pena, ¿no? Yo creo que realmente las personas crecen cuando hacen cosas de forma altruista hacia los demás, y esto es una de las cosas que podemos hacer todos juntos, ¿no? Claro que y sí. Y donde se ve realmente, se refleja eso, que tú das parte de tu tiempo, vas a dar parte de tu energía en primero en organizar, en realizar, vamos, nosotros, y la ilusión con la que todo el mundo pone. Yo es que hay gente ya que lleva meses organizando, me acuerdo de Vamos a Pescar, que le regala a los niños un pececito, al crío de nuestro, porque claro, cada centro también lo organiza de una forma, pero me estoy acordando ahora mismo también de los compañeros del Sagrado Corazón que hacen aceite y lo ponen allí, jabón, es decir, llevan los niños mucho tiempo organizando para esa tarde de juego, ¿no? Muchos intentamos que ese sea el producto final de proyectos que estamos trabajando, que la verdad es que se le pone mucha, mucha ilusión por parte de todos. Claro que sí. Recordemos que tiene ese donativo un precio de un coste, ¿no?, de 2 euros para los pequeños, que reciben además esa merienda en realidad, y luego 1 euro para adultos. Y todo ese dinero, lo recaudado, va destinado a estas dos ONG de ayuda a África de las que hemos informado al principio de la entrevista. Ana, el año pasado, ¿cuántos asistieron? ¿Cuánto público participó? No sé si tienes lo recuerdas, al menos por la recaudación. Exactamente. nosotros recogimos alrededor de 5.000 euros. Recuerdo que le dimos 2.500 a cada uno de los dos colectivos. Así que una barbaridad. Pues sí. Para, hombre, la población que es Ubrique. Nosotros siempre hacemos papeletas como para 2.000 niños y para 1.000 adultos, ¿vale? Lo que sí es verdad es que llevamos ya un par de años, porque claro, la población de Ubrique es la que es. Entonces no podemos, más niños no hay. Entonces hace un par de años que empezamos también con la cesta solidaria. Sí. Que lo hacemos también a la vez. En esa cesta solidaria de material educativo, pues claro, todo el dinero que se recoge también se une al que a la tarde de juego. Esa cesta, recuerdo que se sorteará esa misma tarde. Uh-huh. A las 8, cuando termine la actividad, se sorteará. Y es de material educativo, bueno, hay infinidad de pen, libros, diccionarios, mochilas, bueno, yo qué sé. Todo lo que se nos ha ocurrido que podría ser interesante para tener, pues ahí está todo eso. Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta que todo lo que se recoja, todo va directamente a estas ONG. Lo que sí quiero recordar que los 2 euros hace 14 años que es el mismo, 2 euros. Es decir, sí, que no hemos subido absolutamente nada para nosotros, son precios fijos, claro, ¿vale? Y a veces dicen, es que es mucho dinero, claro, nosotros sabemos que si van, por eso siempre ponemos el adulto más barato, porque claro, si una familia tiene 3 hijos más el adulto, pero bueno, que en cualquier otro sitio se echa el dinero, y aquí todo, primero, el niño merienda, lo pasa bien, exacto, disfruta, y además todo el dinero va destinado a las ONG, vamos, es que una tarde completa. Y de 5 a 8. De 5 a 8 tiene el niño totalmente, bueno, pues diversión garantizada y además merienda, ¿no? Eso también totalmente, es un dato. Bueno, pues la verdad que sí. Con todas esas papeletas que hacéis, unos 3.000 personas de público podemos contabilizar en principio, sí, y sí, luego a estos hay que sumarle todos los que están allí trabajando, colaborando, ¿no? En cierto modo. Bueno, que yo no sé cuántos serían, si 500, en fin. Bueno, mira, sí, perfectamente. Recuerda el año pasado que se nos quedaron, nosotros a cada uno tiene un distintivo de monitor y voluntario. El año pasado 500 se nos que nos faltaron y tuvimos que rápidamente hacer más. Eso sí que también es, de verdad, es que no te lo puedes imaginar, porque por una parte colaboran chavales de todas las edades, los pequeños quieren colaborar, los mayores también, muchos chavales del instituto hacen una labor, vamos, quiero recordar ahora mismo los alumnos de Francisco Fatou que bajan las mesas, después las suben, ayudan una barbaridad todo lo que la organización, porque es en su centro. Y después, por otra parte, multitud, imagínate que de todos los centros, todo el profesorado está implicado. Y después voluntarios, pues cualquier persona que quiera, siempre tenemos, yo siempre recuerdo, tenemos madres que hacen ya casi 10 años que vienen a la tarde de juego, profesores que se jubilan pero siguen enganchados a la tarde de juego. Tenemos, bueno, gente que hace ya, bueno, 14 años que está directamente relacionada. Han pasado multitud de circunstancias, pero ellos siguen estando ahí. Entonces, eso sí que te digo, más de 500, más de 500. Pero también quiero que sepa que todo el mundo pagamos. decir, no, los voluntarios también colaboramos en la tarde de juego. Claro. Y siempre todos pagamos nuestra entrada porque, claro, nuestro objetivo es el recaudar al máximo también posible de dinero. Uh-huh. Entonces, todos, los chavales, todos los que van, tenemos que, sabemos todos que tenemos también que colaborar. Mira, quiero también dar las gracias especialmente al Instituto Francisco Fatou, porque la que allí la armamos en una tarde, en un día, bueno, prácticamente dos días, para organizar la tarde de juego, la verdad que tienen una paciencia infinita con todos nosotros, con el proyecto, ellos están totalmente a favor, porque es que, vamos, desmontamos su centro y después lo tenemos otra vez que volver a montar. Entonces, hay veces que tienen que cambiar clases, tienen que cambiar multitud de actividades para que nosotros podamos participar allí en la organización de la tarde de juego, ¿no? Y quiero darle las gracias especialmente a toda su comunidad educativa y a su director, ¿no?, en nombre de todos, porque no todo el mundo está dispuesto a desinteresadamente que se metan en tu centro, no sacan todos los materiales que tienen, toda... Eso, la verdad, y es digno de respeto y de alabanza. Pero al mismo tiempo también, como tú decías, se implica el alumnado y se le está enseñando, bueno, pues lo que es esa colaboración, ¿no? Uno de los objetivos principales que hay que tener. Y bueno, pues también es importante, ¿no?, ese trabajo, esa manera de trabajar también, en cualquier caso. Uh-huh. Bueno. La verdad que sí. Dime. No, yo digo que en Ubrique tenemos muy pocos momentos donde hay un encuentro entre familias, asociaciones y colectivos. Y con un único fin, que era, como siempre desde el principio, dar la oportunidad de vivenciar otra forma de jugar, relacionarse, que se base en la cooperación y el respeto. Entonces, tenemos que cuidarlo mucho. No solamente Ubrique Blanco de Paz es importante para nuestro pueblo, porque cuando nosotros vamos y lo exponemos en otros lugares, es nuestro pueblo al final que destaca, no somos nosotros, no somos los profesoras que estamos directamente. Nosotros siempre hablamos de Ubrique Blanco de Paz, no hablamos de tarde de juego, ni hablamos, siempre hablamos de la importancia del proyecto. Entonces, es algo para estar muy orgulloso toda la comunidad educativa de Ubrique. Y sobre todo de las personas que también lo hacen realidad, ¿no?, que son los distintos equipos docentes de los diferentes centros educativos de nuestra localidad, que también de vez en cuando, bueno, pues hay que darles agradecimiento, ¿no?, por todo lo que supone para la sociedad ubriqueña y todo lo que repercute además también en el bienestar de nuestro municipio. Sí, la verdad, bueno, que sí. Pues poco más, ¿no?, nos queda por decir, simplemente esperar que el tiempo acompañe y que podamos disfrutar de la 14ª tarde de juegos organizada por Ubrique Blanco de Paz, que todos disfrutemos de ella y que, bueno, pues se colabore además también con esa ayuda educativa, con esos proyectos de cooperación educativa que van a ir destinados a África a través de las dos ONGs con las que se va a trabajar este año. Ana García, ¿qué más nos queda por decir? Invitar, ¿no? Aunque sobra la invitación, porque es una actividad que tiene un seguimiento enorme, pero aún así, invitar a todos los ciudadanos que disfruten de una nueva edición de la tarde de juegos. Exactamente. Yo lo que pediría a todos, que esto es de todos. Esto no es ni del grupo que organiza, ni del que participa directamente haciendo talleres. Esto es de todo nuestro pueblo. Y que todos tenemos que estar. Sino incluso a aquellas personas que digan, yo no puedo ir, no pasa nada. Se puede colaborar comprando la entrada, comprando la papeleta de la cesta. Siempre todo el mundo podemos participar. Si a ti dices, es que a mí eso de ir a juegos no me apetece, o yo ya soy muy mayor, bueno, pues entra, se queda en el teatro, que el teatro está pensado para eso. Para quien no le apetece tanto ruido, pues se sienta allí y tiene toda una tarde de actuación. Es decir, está pensado para que entren de todas las edades, no solamente niños, también adultos, abuelos, abuelas, toda la familia puede estar. Y como digo, tenemos todos que colaborar, porque es que nos hace falta la colaboración de todos, tanto colaboración económica como también de implicación. Claro que sí. Eso es. Pero que el proyecto es de todo. El proyecto es de todo y además lo hemos asimilado todos también, ¿no?, en nuestra localidad. Pues con toda esa información nos vamos a quedar agradeciendo a la coordinadora de la tarde de juegos, Ana García, que nos haya atendido en la mañana de hoy. Recuerden, este jueves 26 de abril en el IEM Maestro Francisco Fatou, de 5 a 8, la 14ª tarde de juegos organizada por Ubrique Blanco de Paz. Ana, lo dicho, muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros y a Dios espero.